Lo de Frankie Ruiz empieza como a mediados de los 80. Sí, Es yo. como en el 85, 86 que empieza la salsa como a virar hacia ese tema romántico, porque durante mucho tiempo había estado en como en como en el jazz, como no sé, como que había un aspecto jazzístico ahí, Ajá. bolerístico. La Bohemio. salsa venía un poco como de quedarse con la tensión de qué, como de la gente, pues de los latinos en Nueva York que adoraban a la Fania y esas Claro, cosas. y en las letras, ¿no? Y hablaban de Exacto. drogas, y hablaban de alcohol, y hablaban Sí. de corazones rotos, pero desde un lado mucho más oscuro y más bohemio. Bueno. Sí, yo creo que a mediados de los 80 Frankie Ruiz se hace muy famoso porque él como que empieza. Primero, la producción de la música de Frankie Ruiz como que destaca muchísimo, o parte un poquito la tendencia de la salsa pesada, de la salsa esa Brava. famosa, de esa salsa que se hizo mucho en Nueva York y esas cosas, de la salsa que produjo Rodben, aunque yo creo que él estuvo firmado con Rodben. Él estaba Puede firmado con ser. Rodben, si no estoy mal. Sí, puede ser. Y, ¿ah? Puede ser, puede ser. Sí, y Frankie le da como un brillito, ¿sabe? Como que usted oye esa producción de la música, por ejemplo, esa canción que está cantando Rauw Alejandro, Tú con él, que es la que le Ajá. preguntaba yo que si está viral o no en TikTok, que esa que me estaba diciendo una amiga ahorita, que me estaba escribiendo, me estaba mandando fotos de la publicidad de Raulito en Buenos Aires. Okay. Mire, por toda parte, hermano. Sí, está por todo Está lado. por toda parte en Buenos Aires. Y me decía que esos avisos que están en todas partes de Buenos Aires son pagados al gobierno, entonces que son costosísimos. Y me Okay. decía ella, pues, que en TikTok sí está muy pegado. Entonces, volviendo a eso, está Raulito está moviendo una canción que se llama Tú con él y que es original de Frankie Ruiz. Y entonces, para cerrar el cuento, yo creo que Frankie aparece con Tú con él. Y Tú con él tiene una producción que siento yo que marca una diferencia bien contundente entre ese sonido setentero y el sonido de los 80. De la misma manera que si usted se pone a mirar el sonido de los 70 del rock, cambia radicalmente cuando llega a esa escena de Los Ángeles, California, a darle ese brillito, como ese gloss. Es como, sí, es como echarle brillo a la Sí, boca un sí. poquito, ¿no? Es súper glamuroso, súper glam. Sí. Y tenía sus detractores grandes, Frankie. Hoy Claro. en día, que Raulito haga esa canción para ese mismo salsomano que despotricaba de Frankie Alejandro, de Frankie Ruiz, es un sacrilegio. Sí. No, y además toda su estética también está como paralelamente muy pegada, ¿no? Como estas camisas muy ochenteras y el pantalón, entonces también se une a estas tendencias de moda, como medio vintage, y la estética de él como personaje. Claro, uno piensa en esos años 80 y uno dice, yo quiero vestirme así, como un señor. Pues, hombre, habrá que ver qué pasa con Tú con él de Raulito. El disco nuevo de Raúl arrancó la semana global en Spotify, metido en todo el top global. Vamos a ver cómo termina la segunda semana, hablando de Anglo ya más concretamente. El disco de hip hop más exitoso en ese mismo tema de plataformas es Cromacopia de Tyler, The Creator. Okay. O sea, ya va para las 3 semanas en el número uno, Andrés. Bueno, 86 interesante. millones de reproducciones en su primer día. Ha servido el bombeo que le han hecho. Le han metido un billete importante y le han metido también mucha fuerza promocional a Tyler, The Creator. Y cuando regresemos, una canción más que han pedido, o ponemos una canción Vamos. que ha pedido Sí, alguien. sí, sí, sí. Pongamos, esta la pidió Maps y un al piso Tats. Y es de The Cure, se llama Boys Don't Cry. más música en nuestras redes sociales. Ahí está The Cure con Boys Don't Cry. Celebra la Navidad en Unicentro Bogotá. Te esperamos el 30 de noviembre a las 6 de la tarde para la apertura de la Navidad. Este 2024 tendremos estaciones mágicas, artistas invitados, día de velitas y novenas. No olvides participar en el sorteo de un carro y una moto registrando tus facturas iguales o superiores a 200,000 pesos en más puntos. Bueno, hablando más de números, de discos y de canciones, este año Shabuzi con A Bar Song Tipsy llega nuevamente al número uno. Es la canción que más tiempo ha estado en ese número uno este año, y yo creo que es la canción que recientemente ha estado más tiempo en el número uno, 18 semanas ya. Sí. Seguida de cerca por ¿cómo se llama esta canción? ¿Cuál? Old Town Road de Lil Nas X. Sí, señor. Ok. Old Town Road. Están también en esos listados de las canciones que más tiempo han ocupado el primer puesto de los listados de popularidad según revista Billboard. We Belong Together de Mariah Carey, Yeah de Usher, One Sweet Day de Mariah Carey, Boys to Men. También Morgan Wallen está ahí con Last Night del año pasado. Está Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber. Sí. Esas son las canciones que más tiempo han pasado en el número uno. En el caso de Old Town Road son 19 semanas, es la canción que más tiempo ha pasado. ¿Seguidas? Sí. Ya, tremendo. Sí, señor. ¿Y Shabuzi cuántas lleva? Shabuzi lleva 18, o sea, está a punto de convertirse en la canción, en quitarle el primer puesto a Old Town Road. Tremendo. Sí. Qué buena canción que es. Sí, es una gran canción. Y pues, cuando regresemos, seguiremos hablando aquí de cosas en Mañanas de la X 103.9 FM y seguiremos poniendo sus canciones que nos están pidiendo a través de arroba la X más música. ¿Esta la pidieron? Esta la pidieron. La pidió Camila CHV, Justin Timberlake, Roger Buddy. You feeling me? Let's do something. Let's make it better. Justin Timberlake con Rock Your Body. Estas son Mañanas de la X, unas 8:19. Hablando de ese tema de cómo los consumidores y creadores están volviendo parte esencial de la popularidad de una canción cuando la intervienen a través de las redes sociales. No todo el mundo es feliz con ese modelo de representación, de mercadeo, de promoción. Algunas personas y algunas marcas de carácter musical no se sienten tan cómodas, por lo cual esta noticia es interesante y conecta con lo que estábamos hablando de cómo estamos viendo el auge de dos tipos de personalidades importantes en el mundo de la música y para el negocio de la música. Una de ellas es el consumidor creador y la otra es el músico creador de contenido. Y esta noticia es que la productora de la famosa serie de televisión para niños LazyTown demandó a un influencer que parodió una canción de la serie. Durante las últimas semanas, Edward Riaño, más conocido como El Topi, pues se volvió muy viral en redes sociales por una versión que hizo de una de las canciones de esta serie en versión vallenato. En la canción parodia la canción Bing Bang. Y bueno, pues cuando la lanzó. ¿Tiene la canción por ahí? Sí. A ver. Ah, muy mal. Que no. O sea, la grabó y todo. La grabó y todo. O sea, la grabó y la subió a streaming. La subió a streaming, a YouTube, a Spotify. Es que también hay gente muy conchuda, hermano. Claro. Es que también el nivel de. Sí, de cinismo. No, el nivel de descaro. Es que la canción no es suya. ¿Por qué la va a subir a unas plataformas donde se pueden monetizar? ¿Y cómo le fue? Me imagino que bien, ¿o qué? Pues claro, esto salió como en TikTok. Yo lo vi primero como en una versión en vivo. Y ahí empezó él a replicar, a hacer videos con ella, a invitar colaboradores, etc, etc. La grabó, inclusive hizo un video, ¿no? Vestido como, como los personajes de la serie. Y una productora, o la productora mejor, de Lazy Town, pues lo acaba de demandar argumentando que pues no pidió ningún tipo de autorización, a pesar de que el material logró ser tendencia durante las últimas 2-3 semanas. Pues esto no impidió que Turner Entertainment, compañía responsable de la serie, iniciara acciones legales contra el creador de contenido por presunto plagio y modificación no autorizada del tema. Lo que me pregunto es, ¿en qué cabeza cabe hacer esto? Es decir, sí, no, y la ignorancia también frente al asunto, porque es que era obvio que le iban a caer encima. Es decir, la gente no sabe del tema de derechos, ¿no? Exacto. Ahí hay unos vacíos que la gente piensa que por ganar likes, reproducciones y por supuesto fama y dinero, pues pueden sobrepasar. Sí, es complicado, porque yo también siento, y lo hablábamos con Brina Cuoya, una música emergente que hace parte del colectivo Flor de Lava, hace unos días en mensajes directos en Instagram, que yo les decía, discutíamos un poco sobre el papel que han jugado estos consumidores que se criaron descargando música por LimeWire, ajá, por Ares, por Napster, y la forma como esa llegada de las redes sociales, no de las redes sociales, de las redes P2P, de las redes P2P, que es esta red de computadoras conectadas a través de la internet por medio de la cual se compartían archivos musicales, ha jugado en la precarización de la música en esta nueva era, sin que eso signifique que antes las cosas estuvieran mejores, porque eso es algo también que hablábamos con Brina, y es que no es que anteriormente las cosas estuvieran de maravilla para los músicos independientes o para los músicos emergentes o para los músicos en general. Sí. Pero sí hay un factor esencial para entender y diferencial entre lo que estaba pasando a finales de los 90 en la industria de la música, que estaba en manos de 4 gatos y hoy en día está en manos de 3, y lo que pasa hoy en día, y es el papel que jugó el usuario, el consumidor, en esa precarización que casi lleva a la quiebra al negocio completo de la música, porque cuando aparecen esas redes P2P, la gente que empieza a criarse conectada a un computador a través de ICQ, de Microsoft Messenger, y empieza a desconectarse de los medios tradicionales para irse volviendo ciudadanos en línea, empieza a crearse con esta idea de que la música es gratis, porque cuando prenden el computador saben que allí hay una fuente de consumo gratuito, completamente libre, y muchas de esas personas todavía creen, de hecho, eso creo que no ha cambiado mucho. Creo que la gente a lo largo de los tiempos ha creído siempre que la música es gratis, que la música es este bien que por el que no hay que pagar, ¿sabe? Sí. Y creo que este personaje al que demandan no tenía muy claro que la música no es gratis. Sí, claro que tiene un precio, un valor que sí, le claro, pertenece que tiene a alguien. Precio. Ahora, según leo y según he podido revisar el tema, hay un posible lugar donde el poti o este influenciador pueda estar amparado, y es la parodia, ¿no? Que supuestamente él parodió una versión de la canción, y que cuando se está hablando de parodia, cuando se está hablando de ese escenario, pues no se refiere tanto al fonograma de la canción, como si alguien hiciera un cover, una réplica parecida a la canción y la empezara a monetizar, ¿no? Si se está lucrando de la parodia, podría llegar a un acuerdo con los productores de la canción original, con un tema de derechos y licencias. Pero por lo que sí le pueden caer es por parodiar lo audiovisual, ¿no? El vestuario. No, y la música también, Andrés. Créame que no le van a dejar. Si monetizó algo, le van a quitar todo. Sí, sí, sí, hizo plata, ese es el problema. No hay cómo. No hay cómo se quede con absolutamente nada. Por más que sea parodia, por más que el hombre intente defenderse con eso, pues está peleando contra Turner Communications. Mm. Y si hizo alguna platica, le van a quitar esa plata. Pues si a Puff Daddy Sting le quitó toda la plata de Every Breath You Take cuando hizo I'll Be Missing You. Ahora un man haciendo un vallenato de una canción de Lazy Town. Ahí sí. También. Amo este país. Sí, sí, eso sí. Colombia Forever. Estas son mañanas de la X-139. ¿Tenemos más música o no? Tenemos más canciones que ustedes nos están pidiendo. Esa es nuestra pregunta del día. ¿Qué canción quiere oír hoy para este jueves? Y Sandra Music nos pidió esto. Tiny Moves, The Bleachers. En Locatel acumula compras iguales o superiores a 400 mil pesos en cuidado personal, dermo, cosmética y más. Cada compra es una oportunidad de ganar scooters, aspiradoras, robot y air fryers. Aplican términos y condiciones. Su canción, Nuestro Deber. Hoy en Mañanas de la X, 103.9 FM, Andrés Salazar y Alejandro Marina haciéndoles compañía. Dayana Rodríguez está de vacaciones, tomándose un merecido receso. Estará de regreso muy pronto. Y vamos a hablar de contraseñas. Ahora que estamos haciendo resúmenes de 2024, pues uno de ellos lo tiene sopitas.com. Nuestro colega Francisco Alaniz y su equipo en Ciudad de México han recopilado las peores contraseñas de 2024. Cada año se hace este listado. En el 2023 la peor contraseña fue 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Claro, muy... Por favor, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Y este año, pues, ya hay un listado de las peores contraseñas. Sigue siendo esta una de las peores. Le sigue los mismos números, pero hasta el 9. Yo debo confesar que... O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exacto. Ya, María. He caído en esa, ¿no? ¿Ah, sí? Pero en mi computador, que es tranqui. Hay otra de las peores que recomiendan jamás usar y es usar la palabra password. Como si fuera una palabra clave, ¿no? La gente utiliza esa muchas veces. Sí, password.